Radio San Vicente, 95.2. Martes, 7 de febrero de 2012, quinta temporada, programa número 131. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Pues nosotros, como siempre, una semana más ante los micrófonos de Radio San Vicente, encantados de ofreceros 60 minutos de radio semanales dedicados a la divulgación de la ciencia. Esta semana, para este martes, día 7 de febrero, no contamos en el estudio con Julián. Cuestiones de agenda le han impedido venir. Pero bueno, la semana que viene estará otra vez con nosotros. Vamos arrancando esta nueva edición del Cinturón de Orión, que esperamos cumpla con vuestras expectativas, que sabemos que cada día son más altas. Bueno, esta semana queremos contar con la participación, como yo decía en broma, en Twitter. Sabéis que desde comienzos de año tenemos cuenta en Twitter, que es Cinturón de Orión. No podí registrar Cinturón de Orión, me he tenido que comer la E, suena parecido, Cinturón de Orión. Con la participación estelar de Aurora Ferrer, que es responsable de redes sociales de la revista Quo, que como sabéis es una publicación que ya va cumpliendo ciertos años, ya tiene cierta solera en nuestros kioscos y que ha apostado muy fuerte por las redes sociales y también por la ciencia. Bueno, pues Aurora trabaja para Quo y con ella queremos un poco hablar de las redes sociales y de cómo la ciencia se va moviendo en estos medios tecnológicos. Antes contaremos con Javier Armentia, que sabéis tiene una sección que se llama El Prisma, con la que trata un poco de difractar la luz de la actualidad. Esto quiere decir, nos trae hasta el Cinturón de Orión aquellas noticias más destacadas de los medios de comunicación generalistas y bueno, nos aporta su opinión y también nos da un poco una idea más exacta y concreta de qué es lo que nos están queriendo decir los medios de comunicación cuando hablan de ciencia. Con él hablaremos de la Semana de la Ciencia que ha tenido lugar días atrás en La Laguna, en las Islas Canarias. Le pediremos que nos dé su pequeña opinión acerca de esta sustancia que se ha puesto de moda a raíz de la sanción a nuestro gran ciclista como es Alberto Contador. Hablaremos un poco acerca del clenbuterol y que son 50 pico gramos. Y también hablaremos, por supuesto, de la gran noticia de esta semana, si es que ya se puede decir que es una gran noticia, porque cada vez nos van sorprendiendo, que es la determinación de la Agencia Espacial Norteamericana, de la Mars Express, que dice que hubo mares en la superficie de Marte. También contaremos, como todas las primeras semanas de mes, con Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, quien nos trae hasta el cinturón los contenidos de la publicación mensual. Recordaros que Astronomía antes se llamaba Tribuna de Astronomía, que son más de 25 años publicándose todos los meses. Es la revista de referencia en habla hispana acerca de estas cuestiones astronómicas. Y bueno, con él repasamos los contenidos del mes de febrero. También tendremos esta semana a Rubén Torregrosa, a Juan José Muñoz, en fin, los contenidos de siempre, que tampoco queremos alterarlos muchos porque lo que funciona, si está bien, dejémoslo como está. en la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor ojo a visor, catalejo en mano, Julián Barreno. Y al timón de la nave llueva truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos. Una noche más repasamos juntos las efemérides de la ciencia, comenzando por esta misma fecha, lo que sucedía un 7 de febrero, pero en el de 1920. Nacía Anne Bang, que ha pasado a la historia por sus invenciones pioneras en la tecnología de ordenadores. También en este día, pero en 1984, por primera vez un ser humano, concretamente Bruce McCandless, flotó libremente en el espacio sin estar sujeto a su cosmonave por ningún cable de seguridad. El astronauta se desplazó mediante una innovadora mochila propulsora. Avanzamos un día, 8 de febrero, en el de 1834, nace el químico Dmitri Mendeleyev, el principal descubridor de la tabla periódica de los elementos. Y en el de 1906 nació Chester F. Carlson, el inventor de las primeras fotocopiadoras. ...9 de febrero... ...en 1950... ...tiene lugar el descubrimiento del californio... ...elemento 98... ...en la Universidad de California en Berkeley... ...10 de febrero en 1861... ...se descubrió un nuevo asteroide... ...que elevó a 63... ...el número conocido de este tipo de cuerpos celestes menores... ...y en el de 1923... ...también un 10 de febrero... ...falleció Wilhelm Conrad Röntgen... ...el descubridor de los rayos X... De febrero de 1847 nace Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla y de otros muchos dispositivos que llegaron a sumar un total de 1.200 patentes a su nombre. También un 11 de febrero, pero en 1959, el ejército estadounidense anunció el récord mundial de altitud de un globo sonda lanzado desde Fort Monmouth en New Jersey, que ascendió hasta más de 44 kilómetros de altitud. ...12 de febrero, en 1785 nació Pierre-Louis Dulong... ...autor de varios descubrimientos en el campo de la química... ...y en el de la física... ...y en el de 1809 también un 12 de febrero nació Charles Darwin... ...el principal descubridor de la evolución natural de las especies vivas... Y nuestra última parada es en el 13 de febrero, concretamente en el de 1910, fecha del nacimiento de William Shockley, uno de los principales responsables de la creación del transistor, pieza clave en la electrónica. Hemos repasado una semana, justo la que nos lleva desde este martes hasta el próximo, que será 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y para todos aquellos enamorados de la ciencia, aquí me tendrán de nuevo en las efemérides. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas y marcianas noches. Marcianas, rojizas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cada vez que miro los servicios de noticias hay más noticias de Marte. No paran. No sé si es que tocaba. Es martes, ¿no? Que al fin y al cabo es el día tradicionalmente asociado, pero fíjate, el día comenzaba, bueno, las noticias, muchos medios hablaban hoy de esos océanos o de ese océano en dos momentos de la historia de Marte a partir de datos de la Mars Express, de la sonda europea. Eso, perdón, que yo dije de la agencia americana, me confundí. Sí, sí, pero bueno, da igual porque... Parece que se han cabreado, vamos, que inmediatamente también había unos datos ya preliminares de la Fénix en Marte, uh-huh. Sobre la extremada aridez, y a la vez veo, espera, tengo más, y una avalancha en una cantidad de Marte desde el el MRO, o sea, del Mars Reconnaissance Orbiter. O sea, que ya ves, llega una noticia de NASA y es que no llega una, es que llegan una legión de NASA y de la Agencia Espacial Europea. Marte está de moda, esto ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pues decimos, además está muy bonito en el cielo, por cierto, estas noches, al final, ¿sí?, de la noche, quien tenga ganas y un buen abrigo, porque uno se puede quedar pajarito, no sé qué tal estáis por ahí abajo, pero aquí llevamos unos días de esos de un cielo esplendoroso, una luna llena que tenemos ahora ahí en el cielo, pero claro, a ver quién se queda, que estamos a 3 grados bajo cero en Pamplona. Bueno, sí, hombre, mejor eso que no lo del clenbuterol que me decías hoy. ¿Qué vamos a hablar, de Marte o de clenbuterol? Pues mira, es que me lo pones fácil, ¿no? Sí. Pero luego he dicho, fíjate que estuve leyendo que resulta que, ¿sabes qué? A los futbolistas de la selección mexicana de fútbol les dieron el año pasado positivo por clenbuterol. Sí. Y se demostró que era por los filetes, ¿no? Se conoce que, sabes que aquí en España también hubo aquella ola de clenbuterol, es un anabolizante que se usa pues para crecer masa muscular, entre otras cosas fijando agua, ¿no?, en el tejido. Entonces eso viene muy bien cuando vas a matar a la vaca, pues pesa más, tiene más carne y te la venden mejor, ¿no? Más agua. Más agua, en definitiva, porque esa masa muscular no es músculo fetén, digamos, ¿no? Claro. Lo que pasaba con esos filetes es que lo echabas a la sartén y se deshacía en agua, ¿no? No solamente eso, sino que además te transmite el clenbuterol, según se ha comprobado, ¿no? Pues, claro, dices, ahora el pobre contadora le dieron un filete de estos clenbuterizado o clenbuterinado, ¿no? Y yo qué sé, o sea, yo la verdad es que estas cosas del deporte me resultan, en el deporte hay tantas otras cosas humanas, ¿no? Fíjate, lo pones un poco por contraste, ¿no? En estos quehaceres diarios y tal, dices, bueno, los datos están aquí y los juicios de los datos pues parece que son evidentes, ¿no? Esto es lo que intentamos siempre que funcione así la ciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos la sonda Mars Express, ¿no?, que lleva varios años observando el planeta rojo, el planeta Marte, observando, dando vueltas en torno a él, y por ejemplo uno de esos instrumentos que se puso en marcha 2 años después de llegar y que al principio parecía que no funcionaba pero que está funcionando muy bien es un radar, ¿no? Este radar como emite unas señales y las rebota desde el suelo, ¿no? Pero tiene una capacidad y unas frecuencias que puede llegar a conocer, en cierto modo, pues como pasa con, como se hace también en parte para el estudio geológico, ya ahora puede conocer un poco el interior, ¿no? Sabiendo cómo es un poco la superficie y haciendo modelos de eso, pues puedes llegar a conocer hasta 60, 80 metros en el interior y hacer mediciones pues a partir de la reflectividad de ese radar que se manda desde la sonda, pues poder obtener una cierta información sobre características del terreno, si son terrenos sedimentarios, el tipo de grano más o menos grande que hay y tal. Y entonces han sacado la conclusión de que hubo un momento, dice, bueno, hasta aquí los datos, ¿no? Todos estos datos se analizan, pues tenemos al Instituto de Planetología y Astrofísica de la Universidad de Grenoble, la Universidad de California, un montón de expertos que van cogiendo esos datos durante 2 años y sacan las conclusiones. Dice, bueno, pues aquí tenemos una gran superficie, una gran parte de Marte, una depresión actual, que realmente hace unos 4.000 millones de años, cuando Marte era más cálido, llegó a tener agua, un océano permanente durante un bastante tiempo, y luego hubo otro periodo, hace unos 3 millones de años, en los cuales, posiblemente debido a algún impacto, hubo un momento más cálido en el planeta y ese agua volvió a estar ahí, ¿no? No durante muchos millones de años, pero sí unos cuantos, ¿no? O sea, fíjate qué fino hilan, ¿no? Evidentemente estos datos están sometidos al público escrutinio de todos y las conclusiones que se obtienen pues son interesantes y sencillamente pues concuerdan por un lado con algunos de los datos y teorías que se tenían y hace cambiar otros, ¿no? De la misma forma, los datos de la Fénix, por ejemplo, que está sí. en Marte, en regiones polares, y que analizó también características climáticas, ¿no? Y ha encontrado que desde hace más de 600 millones de años Marte es terriblemente seco, que posiblemente no hubo agua en la superficie de Marte pues desde los últimos 3.000 millones de años. Lo cual queda compatible precisamente con los datos de la otra nave, ¿no? Y dices, bueno, pues así está avanzando la ciencia. Los geólogos de hoy están de enhorabuena en ese sentido porque vamos conociendo mejor el planeta Marte. Sin embargo, y por poner ese paralelismo con el otro mundo, tenemos un análisis de orina, que bueno, son procedimientos químicos estándar, obtienes ahí, y luego todo no depende realmente de si esos datos científicos sacan a las conclusiones, es decir, este ciclista se dopaba, o sea, contador realmente se dopaba para obtener una ventaja sobre sus compañeros, que es lo que debería estar penado, y dice, pues al final nunca lo sabremos, ¿no? Porque le castigan, pero por otro lado reconocen que esto no era una cosa rara ni que esté probado realmente de que lo hiciera por mala intención o por desconocimiento, nada. Tampoco sabemos nada y se queda así, ¿no? Y entonces uno dice, yo sé que es muy ingenuo pedir que en muchas de las cosas de la vida se apliquen criterios de racionalidad, criterios basados en las evidencias, en las pruebas, más que en los prejuicios o en lo que está de moda y tal, ¿no? Sí. Porque incluso los científicos pues tenemos un poco esa manía, ¿no? Pero vamos, no estaría de más... Un poco de cordura, ¿no? Un poco de por favor, como decía aquí el otro. Un poquito, ¿no?, de por favor. Sí. Un poquito de por favor, eso es. Hombre, es que 50 picogramos, a ver... yo no soy experto en los efectos del clenbuterol sobre la musculatura y tal cual, pero vamos... Bueno, pues por ahí cerca tenemos a un experto bloguero y gran científico que hoy lleva por Twitter diciendo, ojito, que 50 picogramos de algunas sustancias ya, bueno, puede ser mortal de la muerte. Es decir, evidentemente estamos hablando de unas cantidades increíbles, ¿no? También es cierto que los niveles de detección en química y así, pues son realmente sorprendentes. Sí, ¿eh? eso sí que es verdad. O sea, que realmente a mí me dices 50 picogramos y yo tengo que decir, espera, el pico era 10 a la menos... Sí, yo estaba con que era 10 a la menos 9 y es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, sí, es el nano, es 10 a la menos 9 y luego pico, ¿no? Sí. Y luego cento y todas estas cosas. O sea, claro, tenemos que echar... son cantidades ridículas, ¿no? Lo que pasa es que luego, sabes que a mí estas cosas siempre me dejan un poco sospechoso. ¿Recuerdas aquellas noticias que se decía que en el promedio de los billetes de 50 euros se había encontrado que había más cocaína que en el mundo? Sí. Y claro, yo me imaginaba y digo yo, todo el mundo usa billetes de 50 euros para ponerse a snifar. Sí. Eran noticias que sencillamente ponían de manifiesto que algunos análisis químicos pueden ser muy sensibles, ¿no? Yeah. Las conclusiones que se derivan de eso, como suele pasar en las razones humanas, pues no son tan sencillas como Marte. O sea, fíjate qué paradoja, ¿no? Los humanos que podemos llegar a medir picogramos y conocer que en Marte un océano hace 3.000 millones de años sin embargo somos incapaces de saber si este ciclista realmente ganó el Tour o se lo regalaron los anabolizantes. Y aún así condenarlo. Bueno, y aún así condenarlo por si acaso. Esto es la otra, ¿no? Y decimos, bueno, por si acaso vamos a quitarle todo y luego ya le pediremos perdón a la familia. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y el carnicero de Irún qué pensará? Pues ni idea, porque el pobre hombre debe tener un trauma, vamos. Yo ahora ya directamente cuando vaya a una sidería, que ya dentro de nada sabes que por aquí nos dedicamos a comernos las vacas a bocados mientras hagamos grandes cantidades de sidra, empieza ahora justo dentro de nada, suele ser ya en esta época, empieza la temporada de sidrerías, yo voy a ir a pedir que me lo den certificado, digo, y yo no estoy federado actualmente en un deporte, pero nunca se sabe, o sea, ya solo faltaba que luego nos hagan aquí el control de alcoholemia, no, el control de EPO, el control de climaturales, al salir de la ESTA y demos positivos. No, ¿y quién te dice a ti que tu sobrepeso no viene por causa del filete que estás comprando? Decías del sobrepeso, pensaba que decías mis fabulosos pectorales y abdominales. No. Sobrepeso que llevamos todos a cuestas. Que... Claro. No, fíjate, es una... No, pero es cierto. Oye, Mira, ayer estaba justo en unas jornadas que organizaba la Fundación Bioavance, que es una fundación que de la Universidad de La Laguna, precisamente sobre investigaciones biomédicas, que coordinaba pues un farmacólogo, ¿no? Ricardo Borges. Hablábamos de muchas cosas, ¿no? De la comunicación científica, estaba pues el responsable de Galaxias y Centellas, Juanjo Martín, que estaba Verónica Díaz, que es periodista en un diario, José María Riol, que es bioquímico y organiza los cursos de cultura científica, el aula de cultura científica de la universidad, estaba Carlos Elías, que es periodista y químico también, estaba yo, bueno, es que había un debate bastante curioso, por ejemplo, sobre cómo nos venden las cosas, ¿no? Recuerdo que el farmacólogo comentaba, yo suelo decirles a mis alumnos, para que nos hagamos un poquito una idea de dónde llegamos, que cuando ves un anuncio que dice de algo, de venta solo en farmacias, solo tienes una conclusión clara, y es que eso es tan poco efectivo como el que venden en el supermercado, pero 10 veces más caro. Y esto, dice, la ciencia farmacéutica ha avanzado lo bastante como para saber esto, ¿no? Y sin embargo, seguimos cayendo en ese tipo de mensajes y en ese tipo de historias, ¿no? Somos muy falibles, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Javier, pues muchas gracias, amigo, como siempre. Bueno, sí, un placer. Os sigo escuchando y lo paséis muy bien por ahí con esos grandes personajes que tenemos ahora ahí del periodismo y así. Muy bien, gracias. Venga, un abrazo a todos. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas noches, Aurora. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de escucharte. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás sufriendo los rigores del invierno? Pues muy mal, hace muchísimo frío. Creo que he visto un pingüino salir corriendo, o sea, que te puedes imaginar. Hace un frío tremendo, no te haces una idea, tremendo. Ha entrado de sopetón y nos ha pillado en bragas a muchos, ¿eh? Sí, y más para los que vamos en moto, como yo, que lo pasamos muy mal. Y llegamos con las manos que parecen unas estatuas y no las puedes ni mover, ¿no? Y se pasa un mal rato, la verdad. Pero bueno, a ver si pasan estos días. Bueno, pero el peligro de las motos no creo que sea el frío, sino los coches, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que te puedo decir que por trayecto tengo que evitar unos 5 accidentes, más o menos. Más o menos, ¿eh? Por tenerlo en cuenta. O sea, que tienen más vidas que un gato. Yo creo que los moteros tenemos que ir con eso, ¿no? La lectura del tráfico anticipada, porque si no tenemos bastantes problemas en una ciudad como Madrid, la verdad. Bueno, a ver, tú eres periodista de facto, te decía yo, porque estás, te queda muy poquito para terminar la licenciatura o diplomatura, ya no sé ni lo que es. Licenciatura en periodismo y comunicación audiovisual, las dos, que me han gustado, he dicho, pues me llevo las. Muy bien, pero... Y me quedan poquitas asignaturas todavía para acabar. Pero me decías que ya estás trabajando desde hace ya un tiempecillo, ¿no? Sí, desde tercero pues ya entré a trabajar con la revista Cuo, al principio como colaboradora de reportajes. Uh-huh. Y nada, luego a partir de ahí pues ha ido fraguando una relación laboral bastante buena y en la actualidad pues llevo las redes sociales y bueno, también hago noticias, reportajes y la verdad que bueno, es la mejor experiencia que puede coger un periodista, ¿no? Y más a los que nos gusta la divulgación científica, pues esto da una suerte. Uh-huh. ¿Cómo te viene a ti el gusanillo por la ciencia, que no es algo así, no sé? Pues la verdad que lo despertó Cuo, porque si te soy sincera, al igual que otras compañeras con las que he hablado aquí del gremio, pues antes de la divulgación ni siquiera me había planteado dedicarme a la divulgación científica. Yo siempre he ido más por la literatura, me he presentado a varios concursos literarios, me gusta muchísimo escribir. Y bueno, de repente pues aparece un día Jorge Alcalde en mi vida y veo que cosas o conceptos que he estudiado hace muchísimos años pues no los tenía tan claros como los tenía que tener y empieza a surgir esa curiosidad de anda y esto, ¿no? Y al final, pues quieras que no, la ciencia por la naturaleza que tiene te acaba apasionando y pues ahora es totalmente entregada a la divulgación, me encanta y bueno, pues me gustaría seguir en este terreno, ¿no? Cuando nos visitaste en Alicante, quiero recordar que fue el 1 de diciembre, que fue sí. El 1 de diciembre, sí. Por el Beer for Science, la aquella cervecita que nos tomamos por la ciencia con los amigos de Big Bang Ciencia, monologuista David Navarro y tal. Sí. Me comentabas que, bueno, que la ciencia es muy difícil, que para alguien lego, que no, lego quiero decir que no lo lleva entre comillas en la sangre o que no se ha esforzado por estudiar una carrera de ciencias, que es muy complicado. Yo te decía que sí, que los periodistas además tendemos a querer saber de todo para poder hablar de cualquier cosa, que nos gusta mucho hablar, y en esto, en la ciencia no funciona, ¿no? No funciona para nada. La charlatanería aquí se nos pilla la lengua, eso no se puede, ¿no? Y además hay una cosa muy interesante que dices, y creo que es un matiz importante, que ya no es solamente a los periodistas queremos saber de todo y tal, es que la sociedad parece que quiere que el periodista sepa de todo. Llega un momento que dices, pero si eres periodista, ¿cómo no te has enterado de esta noticia? Perdón, es que estaba leyendo aquí sobre la NASA y no me he enterado de lo que ha pasado en el gobierno. Pues no me ha dado tiempo, porque eso requiere también, y requiere una labor bastante compleja para el periodista. El periodista es muy difícil, por ejemplo, elegir las fuentes dentro del campo científico. No es un área que dominen y que tampoco en las universidades más habituadas a las letras y a las humanidades, que es lo que más potencian dentro de sus aulas a los alumnos de uh-huh. comunicación o de periodismo, uh-huh. pues la ciencia queda muy lejos. Llega a ser una asignatura al final de carrera, como me ha tocado a mí, y en la que yo, por ejemplo, pues claro, viniendo ya de 2 años al lado de grandes divulgadores científicos de los que estoy intentando aprender todo lo posible, llegas a clase y dices, uy, esto no llega ni al pasillo de lo que yo he visto, ¿no? Gracias a otras personas que te van enseñando en el campo. Entonces, es normal que desde el punto periodístico no salgan periodistas con ganas de informar sobre ciencia si no tienen antes el gustillo, porque no se motiva tampoco dentro de la universidad. Entonces, luego cuando sales te das cuenta de que la ciencia no es tan fácil como escribir una noticia, venga, esto ya está. Yo recuerdo, por ejemplo, el bosón de Higgs, cuando pasó todo lo del CERN, mi nivel de física a nivel de que yo estudio periodismo, pues es el elemental que tenemos todos y que hemos dado pues en el colegio, en el instituto, etcétera, ¿no? Y entonces yo me enfrento al bosón de Higgs y digo, madre mía. Pues claro, para esto necesitas una labor de estar 2 horas hablando con un científico. Un físico de partículas, ¿no? Sí, exactamente, un físico, en este caso de la cuántica, uh-huh. y que te empiece a explicar, mira esto, vamos a meternos con el Higgs, porque además el bosón y el Higgs son cosas diferentes. Uh-huh. Entonces hay que explicarle bien a la gente qué es el Higgs y qué tal. Entonces creamos un Higgs para dummies. Pero claro, yo para crear un Higgs para dummies, para que la gente lo entienda, tengo que entenderlo yo antes. Claro. Pero muchos periodistas, el toque final que se dan los diarios, yo creo que se pasa muy por encima y es como comentan la noticia y algunos se nota que ni la han entendido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí llega el momento de la dificultad del periodismo científico y también de la dificultad de los propios diarios de encontrar profesionales que traten bien esa información o incluso que se esfuercen más en dar más relevancia a esa información, porque si vemos dónde están metidos todas las secciones de ciencia en los diarios, es sociedad, que es un popurrí de todo, uh-huh. y bueno, pues la sección específica es muy difícil de encontrar. Sí, bueno, sociedad, a veces cultura también, bueno, sí. Lo menos, habría que reivindicar, aparte de secciones propias, pero al que le cueste mucho, que por lo menos que lo incluyan en cultura, ¿no? En sociedad, porque la ciencia es cultura, es, digamos, vamos a ver, entendemos que, pero bueno, también hay facetas del arte o de otras ramas del saber que son muy complicadas. Por ejemplo, yo no podría opinar del arte abstracto, por ejemplo, yo no podría opinar de... no sé, de las técnicas de escultura, es que, no sé, por ejemplo, recién fallecido Tapies, yo no puedo dar mi opinión, aunque fuera periodista, es decir, me pones un cuadro de Tapies y te puedo decir lo que subjetivamente me viene, pero no te puedo hablar de su corriente en concreto, ¿no? Claro, además ahí surge una cosa que, como tú dices, por ejemplo, el arte abstracto, pues sí, su fin último es la sociedad, pues para mostrarse, para exhibirse, para tal. Pero claro, en el caso de la ciencia es un arte muy importante. ¿Por qué? Porque es que el mundo que nos rodea se entiende a través de la ciencia. Claro, sí. Entonces, si las personas no entienden por qué necesitamos tener cierta tecnología para no sé qué, o por qué ciertos presupuestos deben ir dedicados a esa investigación, pues evidentemente jamás se va a conseguir dar la importancia que tiene a nuestro campo. Uh-huh. Entonces, además, otra cosa de los diarios es que, por ejemplo, se hacen eco de 2 noticias, a lo mejor de ciencia, cada día o cada 2 días, sí. Y una de ellas es porque hay una financiación, o porque hay tal, o porque hay cual, o porque interesada, hay un evento. Interesada, quieres decir. Claro, exactamente. Ah, la reina ha ido a no sé dónde. Bueno, mire usted, es que están poniendo una sonda espacial en no sé dónde, y es que me apetece más saber eso. ¿Por qué no lo retransmiten? Porque pues, que se ampliara la información, quizá, o... no sé, yo, bueno, en fin. Luego, tú estás muy próxima a las redes sociales. Sí. Yo no sé, yo principalmente yo veo que dedicas una buena parte a Twitter. Yo no sé si Facebook también... Sí, participo, bueno, y participamos con Q en Google Plus, en Facebook y en Twitter. Ajá. Aunque sí es cierto que me he dado cuenta que es más fácil la interactividad, no más fácil, sino que a la gente le apetece interactuar más en Twitter o tiene más ánimo de interactuar y de la noticia y de servir información que a lo mejor el tráfico que se genera en Facebook. El usuario de Facebook es un usuario que suele ser bastante fiel, que suele estar bastante atento a las publicaciones, pero por extrañas circunstancias de que las dos redes sociales ni mucho menos son iguales y albergan gente igual, Twitter parece como más rápido, más se comenta la noticia, se habla, se debate, se dice lo que se piensa. Es como un debate más constante sobre las noticias que damos día a día. Entonces eso también potencia que todas las acciones que hagamos en Twitter, pues normalmente al ir más rápido, tener muchísimo más seguidores y tal, enseguida pues se logre la empatía y se logre que la gente participe en juegos, en actividades y en otro tipo de cosas. En Facebook es un poquito más difícil, pero aún así nosotros estamos en todas las redes sociales y en todas ponemos el mismo contenido, a nivel de que todo el mundo lee lo que hay en la revista y lo que se sube a internet de la revista, y lo pueden leer gratuitamente mediante todas las redes sociales. ¿Y cómo percibes tú la penetración de la ciencia en estas redes? ¿Crees que está a la par a contenidos, no sé, políticos, deportivos, culturales? ¿O está por delante, por detrás? ¿O es complicado saberlo? Bueno, yo pienso que sin duda lo que es Internet ha dado un empuje a la divulgación y a la difusión científica enorme, pero inmenso. Uh-huh. Evidentemente, cuando no hay puertas en el campo, como podemos todavía más o menos presumir dentro sí. de ciertas connotaciones, que no voy a entrar porque sería enorme, enormísimo, pues yo creo que ahí nos podemos encontrar de todo, ¿no? Nos podemos encontrar información dudosa, información más fiable, pero también podemos encontrar los papers de los científicos que antes quedaban reservados a revistas como Science, Nature o, uh-huh. o otro tipo de revistas que son muy especializadas y a las uh-huh. que el público no tiene acceso, y a lo mejor al medio le da un poquito más de pereza llegar y hacerse eco de ellas. Y ahora no, ahora se da la circunstancia de que cualquier noticia que interese puede ser como el bosón de Higgs fue TT en Twitter. O sea, ¿quién lo iba a pensar, no? ¿Fue trending topic? ¿Cuándo? Trending topic, pues cuando cuando estuvieron dando la presentación esta en PowerPoint tan chula. Ah, los italianos, ¿no? Perdón, hablamos del CERN. Del CERN, sí, de cuando estuvieron, vale. Convocaron sí. a la prensa uh-huh. para avisar que el bosón, que lo tenían acorralado, ¿no? Ya. Bueno, entonces, claro, nadie entendía muy bien lo que estaban diciendo, pero aún así el bosón de Higgs fue TT, pues igual que cuando los neutrinos. El caso es saber sacar las noticias. Además, Twitter te da la posibilidad de que si el investigador está en Twitter, puedes ir en ese momento, a nivel periodístico, es otra herramienta, y decirle, oye, puedo hablar contigo, estoy interesada en esto que has publicado, y poder hablar directamente con la fuente. Yo creo que y además Internet, la difusión es indudable. Yo creo que a estas alturas no vamos a dudar de que puede tener muchísima más difusión que si se quedara en el cajón de una oficina sin que nadie viese ese estudio después que le han dedicado años y años de investigación. Pues Internet da esa otra oportunidad de ser un nuevo medio en el que se mueve muchísima gente joven, muchísima gente. Además, en Twitter hay gente, pues mucho periodista, mucho científico, mucha gente que le gusta este tipo de información y que ellos mismos motivan que esa información se divulgue. Tú imagínate, el CERN tiene 400.000 seguidores, la NASA 1.700.000. Pues claro, todo eso permite que la información vaya más rápido y que algo que ha pasado para el medio desapercibido se vea a ir a las 12 de la mañana obligado a recogerlo porque no lo llevan su periódico y todos los tuiteros y redes sociales están hablando sobre eso. Y puede ser de ciencia, ¿por qué no? Ahora de repente una noticia de ciencia puede ser viral. Luego las redes sociales clásicas, por ejemplo, la barra del bar, por ejemplo. ¿Cómo va la ciencia por ahí? ¿Cómo corre por ahí? ¿A la ciencia en los bares te refieres? Sí. Pues hombre, yo creo que ahí nuestro máster desde luego es Peláez, que de Amazing, que se le da muy bien difundir, y sí, hizo una charla estupenda en Murcia, ¿no?, sobre la ciencia en los bares. Y bueno, yo creo que para mí es una actitud muy positiva el tema de escépticos en el pub, el Skeptican que se ha organizado hace poco también en Madrid, otros diversos actos donde nos citamos y debatimos y tal. Solo le falta un puntito, que es que como somos críticos por naturaleza tenemos que decirlo, que es el hecho de que vaya más gente, que no sea tan escéptica a esos actos, ¿no? Que para que haya un debate un poquito más, pues no sé, más heterogéneo. Exactamente, sí, la endogamia puede ser llegar a ser un poco peligrosa, ¿no? Sí, no, entonces implota, la endogamia implota, ¿no? Claro, es bueno que aunque nosotros nos llevemos las manos a la cabeza sobre ciertas teorías conspiranoicas que desde luego no se demuestran con nada, es importante dejar a esa persona hablar y después debatir por qué esa persona está equivocada. Porque a lo mejor nadie se lo ha hecho entender, o a lo mejor a él se lo han explicado así, o a lo mejor no tiene otra fuente, o a lo mejor, vete a saber. Pero todavía se puede intentar decir, oye, mira, no te das cuenta que estás equivocado, o apórtame tu punto de vista, y podemos enriquecernos todos, ¿no? Y todavía yo creo que a eso le falta, pero también tengamos en cuenta que Jope, que acaba de nacer la iniciativa, vamos a darle tiempo a que de momento pues está siendo que cada vez tiene más asistentes este tipo de charlas que se organizan en bares. Entonces creo que poco a poco podemos ir haciendo un espacio crítico interesante para avanzar entre todos nosotros. ¿Cómo ¿Qué tal en la revista? ¿Cómo la gente, qué es lo que va buscando? ¿A la gente le gusta le gusta Kuo? Le gusta Kuo y se lee. De momento tenemos 1 millón de lectores fijos, uh-huh, que es los números en los que nos estamos moviendo ahora. Y con Kuo pasa una cosa muy divertida, ¿no? Nuestro target en el kiosco es a partir de un varón, de mayoritariamente, uh-huh, a partir de 35 años. Uh-huh. Y en cambio en Internet nuestro target es de 20 a 30 años y igual hombres que mujeres, ¿no? Vaya. Entonces, al darnos con las redes sociales nos hemos dado cuenta que hemos abierto un nuevo target, uh-huh, que sí estaba interesado en las noticias de ciencia, pero que no habíamos contado con él. Y claro, pues el recibimiento te puedes imaginar, encantados de la vida. Entonces, cuando nos movemos en un target que va ya desde los 20 en años en adelante, de gente interesada por la ciencia y que normalmente suele ser pues gente interesada o gente que no conoce la ciencia para meterte en una teoría física o teoría de cuerdas, a lo mejor de una forma muy compleja. Mm. Lo que quiere es que le incites a leer ciencia. Entonces, la revista Kuo, así como otras que se encuentran en el mercado, que estamos más o menos en el mismo área, pues nuestro fin, desde luego, es llevar la ciencia de forma divertida a la gente para que se sienta atraída por ella, porque la ciencia es divertida, la ciencia mola. Uh-huh. La ciencia, la gente, yo creo que muy pocos no dirían que no es flipante coger un telescopio y ponerte a mirar al cielo y decir, mira, eso es no sé qué, mira, eso es no sé cuánto. ¿Sabes? La ciencia tiene muchas cosas buenas, pero claro, explicarlo de forma complicada o querer hacer llegar un nivel muy técnico a la gente aburre, claro. Claro, entonces hay que buscar, pues sí, muchas veces a lo mejor nos acusan, es que vaya a titular, bueno, es que ¿quieres que se lea? Porque nosotros explicamos claramente el estudio científico, de dónde viene, cómo ha sido su metodología, cumplimos todos los puntos, pero queremos atraer al lector a que lea ciencia. Y la ciencia es mucho más que 4 términos técnicos. La ciencia se puede explicar de muchas maneras. Una teoría tiene que ser lo suficientemente fácil para explicársela a un camarero y no tener problema. Pero eso también requiere una preparación de decir, sé comunicar esto a la gente y sé cómo hacérselo llegar para que entiendan la importancia de estos estudios que están ahora realizando pues este equipo de científicos o este equipo o este otro equipo, ¿no? Uh-huh. Hay que tener mano izquierda y querer que la gente pues contigo se divierta leyendo ciencia, pero si les aburres, pues evidentemente la ciencia no va a pasar al final ese tope jamás, ¿no? Ah, apaga y vamos, ¿no? Está claro. Exactamente. Se muere la cadena de la transmisión, ¿no? Sí. Bueno, Aurora, oye, que ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿eh? Mm. Parece que... Yo encantada, es que también me gusta muchísimo la radio y tenía muchas ganas de hablar contigo y que llego, mira. Nada, pues nosotros también, yo creo que podemos, lo vamos a madurar, pero igual podríamos tener alguna colaboración más asidua, no digo todas las semanas porque tampoco es necesario, pero quizás si no para esta temporada o para la siguiente, lo vamos a madurar y si a ti te apetece le podríamos hacer un repasito a las redes sociales porque es que veo que estás ahí... al pie del cañón, te falta un... Encantada. No sé con qué te manejas, si con iPhone o un Android. iPhone. Pues iPhone, yo soy de iPhone. Supongo que tendrás una funda para cuando te estás en la ducha y estas cosas, ¿no? Para poder, sí, la verdad que esto de estar online 24 horas es agotador, pero también te hace aprender muchísimas cosas, ¿no? Y además soy una apasionada de la sociología y qué mejor que las redes sociales para explorar. O sea, es maravilloso, de verdad, el contacto con la gente. Al final te pica, ¿no? Y dices, estás todo el día en Twitter, ya es mi trabajo, ya tienes la excusa preparada, ¿no? Pero en el fondo te gusta y dices, leche. Además, no hay que decir que tampoco que tu interés no es única y exclusivamente la ciencia, que también... muchas cosas de sociales, también de arte, de fútbol, poco yo, ¿no? Sí, fútbol, bueno, me gusta, pero mira, el deporte yo es que soy muy vaga, ¿sabes? Entonces me da pereza, entonces pues ya me quedo con un ámbito de política, sociología, redes sociales y ciencia y ya está. Está bien, que mucho abarca... Poco aprieta, exactamente. Poco aprieta. Bueno, a ver, contactos, para que te quiera conocer un poquito más, quiera tenerte ahí cerquita, ¿cómo te localizamos? Pues en Twitter con @AuroraFerrer. Y en el blog lenguascalvas.com. También tengo otra página, que es auroraferrer.com, que esa es la de presentación, por así decirlo. Ah, o sea que ya tienes tu propia paginita web. Sí, nos mandaron un trabajo en la universidad y dije, pues aprovecho y me hago mi web. Voy a ir haciendo 2 cosas en uno y la verdad que me salió bien. Y dije, pues mira, estupendo, ya la tengo hecha. Así que ha sido cómodo. Bueno. Pues nosotros pues ya lo dejamos ahí, que quiera seguirte. Nosotros vamos a seguir con Twitter de momento. Facebook lo tenemos ahí. Es que no, de verdad, hay que, no se te puede seguir el ritmo. Es que... Sí, sé lo que te refieres. Se requiere muchísima atención y una dedicación continua. Vale. Pues es que uno se piensa que el Twitter es para la gente que está aburrida en casa, pero que... No. Para algunos es nuestro puesto de trabajo. O sea que eso ya está cambiando. Ya no hay que decir, es que estás todo el día en Twitter. Sí, pero no estoy perdiendo el tiempo. Estoy trabajando. Y sin tele en casa, por cierto. Y sin tele, yo no tengo tele, exactamente. ni falta. Bueno, Laura, a ver, lo dicho, vamos a madurar alguna idea y, oye, si apetece y se puede, pues, no sé, podemos proponer aquí alguna cosita. La verdad es que al final siempre la hora se nos queda corta, la verdad. Vale, pues yo encantada, ya sabéis, podéis contar conmigo cuando queráis. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, hasta luego. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and you. Amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito mejor. Ah, eso, que andabas un poco acatarrado, resfriado. Sí, sí. Bueno. No son fechas muy buenas para coger un resfriado, ¿verdad? No, encima con estos tiempos que hemos tenido bajo cero, sobre cero, que no hay manera de cuidarse. ¿Bajo cero? Bueno, aquí hemos llegado a grado y medio nada más, pero que para qué mucho. Grado y medio, ¿no? Pues eso, sí. Como dicen, cerca de cero, que ni frío ni calor, ¿no? Sí, ni frío ni calor, pues hemos tenido una miejica de frío. Bueno, estás mejor, ya estás con la codeína ahí. Sí, la codeína bien tomada. Uf, madre. Bueno, y... ¿Cómo se presenta el cielo? ¿Estamos con luna decreciente? ¿Es correcto? No, es luna llena. Ah, luna llena. Ah, sí, es hoy, cierto. Sí. Sí, es cierto que estábamos en cuarto creciente. Sí, hoy luna llena, es cierto. Luna sí. Llena. Hoy los lobos van a aullar mucho. Aullar mucho, ¿y eso por qué? No, la leyenda del hombre lobo que sale la luna llena. Ah, bueno, porque... Sí, bueno, bien, vale. Luego también está lo de los partos, ¿no? Sí, que es otro tópico, ¿no? Que se dice que con luna llena los hospitales trabajan más. Bueno, no se sabe. Uh-huh. Lo que sí es que la gravedad de la luna sí influye sobre el ser humano. Bueno, las mareas sobre todo, ¿no? Sí, mismo que las mareas atraen la sangre, atraen el cuerpo. Uh-huh. Y es posible que haya más parto que el perigeo. Uh-huh. Bueno. ¿Te acuerdas cuando la famosa superluna, no sé si fue en marzo? Sí. Bueno, pues coincidió la superluna, coincidió el perigeo con luna llena. Eso es. Y al amanecer, y sin noticias. Yo tenía, mi mujer estaba embarazada, estaba a puntito de dar a luz, y justamente eso creo que recuerda que fue el 19 de marzo, que era fin de semana, coincidió que... Bueno, pues tuvo un amago de parto que luego se pospuso una semana, pero el día de la superluna lo pasamos en el hospital los médicos lo llaman pódromos de parto, que son ya las contracciones tal, que luego se relajaron y nos mandaron a casa el domingo siguiente. Y doy fe que las habitaciones estaban vacías. Eso de que con la luna, y más ese día que era la superluna, había más partos, no. Vamos a quitarnos de historias raras que no. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo tenemos las efemérides para estos días? Hoy están completicas. ¿Completitas? Sí. Sí, hoy tenemos, por ejemplo, luna llena y Mercurio en conjunción superior. Ajá. O sea que Mercurio estará en la otra punta de eso. Ajá, bien. Mañana miércoles Saturno estacionario en ascensión recta. El jueves se alcanzará el brillo máximo de Mercurio, casi tan brillante como Sirio. ¿Has dicho, perdona, Júpiter? El jueves, no, brillo máximo de Mercurio. Mercurio, vale, bien, el jueves. Uh-huh. El brillo casi el de Sirio. Uh-huh. Bien. Lo malo es que se pondrá Mercurio 2 minutos después que el sol. Está muy cerca, ¿no? Muy cerca. Entonces, aguantamos un horizonte limpio que se ponga el sol, podemos ver Mercurio claramente brillante. Pero espera que se ponga el sol, no mira el sol directo. Vale, bien. Bueno, bien, pues se puede intentar, por lo menos. Luego el viernes tenemos a Venus a 0,3 grados de Urano. Urano, prismáticos. Sí, porque Urano tiene magnitud de 6. Es visible a simple vista, pero desde el campo. Ajá, vale, hay que ir a un cielo oscuro. La ciudad hace falta prismático. Muy bien, muy bien. Y con Venus al lado, pues una buena carta sideral se puede ver perfectamente, localizarlo. O sea, que ayuda, ¿no? Es como una buena referencia. Sí, exacto, te ayuda mucho. Muy bien, fenomenal. Mira, el sábado tenemos la luna del perigeo. Uh-huh. A 368.000 kilómetros. Uh-huh. Y el martes que viene, cuarto menguante. Martes, cuarto menguante, claro. Va coincidiendo las fases, sí, con el martes, claro. Cada 7 días. Exacto, vale. Cuarto menguante la semana que viene. Muy bien. Y luego, si quiere un paso de la ISS interesantillo. ¿Tenemos la ISS a tiro otra vez? Sí. ¿Para qué día? Domingo 12. Ajá. Uh-huh. A las 19:55 va a aparecer con una magnitud de 0,9. 0,9, bien. Por el suroeste. Suroeste. Y desaparece a las 19:59:46, uh-huh, con menos 3,5 magnitud. Uh-huh. Uh-huh. Y luego el martes que viene, que es muy bonito, aparece a las 19:38, uh-huh, de 1,7. Ah, ese está, bueno, un poquito más, sí, oscuro. Poquito, pero culmina a las 19:43, a menos 4,3 de magnitud. ¡Ostras! Casi como Venus en su máximo brillo. Bueno. Y desaparece a 19:44, con menos 3,7 de magnitud. Bueno, pues son dos buenas oportunidades para ver pasar la Estación Espacial, sí, Internacional, ¿no? Muy, muy brillante. Sí. Bueno. ¿Júpiter cómo está ahora mismo? Se va yendo ya la oposición. Ajá. Pero que viene ya casi positando Marte. Marte ya se está viendo a la noche, a eso de las 11, 12 de la noche ya está viéndose por, sí, Levante, ¿no? Sí, ya parece. Uh-huh. A ver si nos dan una buena temporada. Bueno. Esto de verlo cada 2 años. Sí. Bueno. Y luego por Saturno, como siempre era al amanecer. Sí, bueno, tardío, sí. Claro, y no está en su posición, pero ya cara con los anillos más inclinados. Bueno. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por esta semana. Queda pendiente, teníamos previsto hablar de Géminis. Siguiendo nuestro recorrido por el firmamento, las constelaciones de nuestro hemisferio norte, la semana que viene continuamos con Géminis, no hay ningún problema, ¿no? No, ningún problema. Venga, pues hablamos de Castor y Polus. De acuerdo. Un abrazo, Juanjo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas, Ángel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, hoy un pelín más tarde de lo que suele ser habitual. Contigo nos quedan 10 minutos de programa, 5 minutillos largos. Uh-huh. Tenemos que nos cuentes un poquito cómo ha ido el número de marzo, que aunque yo sé que tú ya lo tienes olvidado. No, el de marzo no. El de febrero. El de marzo estamos justo en plena efervescencia. Eso es. Me he adelantado ahí un mes. Febrero ya ha pasado historia, ya es historia. Sí, a ver, es lo que tienen las publicaciones de papel. Y bueno, cuéntanos qué tal febrero, cómo habéis tratado la portada de este número. Bien, pues para este número hemos pensado, pensamos ya hace tiempo, con la programación lo hacemos con tiempo, claro, pero tocaba, por decirlo de alguna manera, un artículo de fondo realizado por investigadores españoles, que es la crónica nuestra que seguimos la revista, uh-huh, y en este caso pues ha sido unos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias que nos firman un artículo sobre uno de los problemas clásicos de la astrofísica actual, que es la rotación. La rotación diferencial de las galaxias espirales. ¿Por qué parece que las galaxias espirales rotan de una manera cuando la observación nos muestra lo contrario, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y bueno, pues ellos han estado investigando sobre este asunto y nos han hecho un artículo en el que nos cuentan un poco cómo ellos piensan que se puede solventar este problema. Mm, rotaciones de galaxias espirales, vale. Eso es, sí. Bueno. Luego, otro de los contenidos que tenemos así destacados dentro de este mes es, por un lado tenemos un aspecto del artículo hecho por los profesionales y luego, por otro lado, pues estamos tratando, como es habitual, algo hecho por aficionados. Uh-huh. Y en este caso, un compañero de la agrupación astronómica de Burgos, Alex Sanz, nos hace un artículo, estabais hablando antes de Júpiter, sí, pues sobre cómo fotografiar las lunas de Júpiter. Ah, no, sí, las que todos conocemos, las cuatro galileanas, que son fáciles de ver con prismáticos y fáciles de fotografiar, sino las lunas más pequeñas y más lejanas o más cercanas al planeta, que son mucho más difíciles de ver, ya, por su pequeña magnitud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso concreto de Alex, él ha conseguido fotografiar ni más ni menos que hasta 15 lunas distintas de Júpiter. Bueno, algunas de magnitudes tan elevadas como 19 y 20. Pues, o sea, bueno, eso ya es magnitud de... Eso son magnitudes de mayores, ¿eh? Sí, sí, son palabras mayores. Tiene gran mérito, de verdad, sí, sí. Sí, sí. ¿Habéis retomado para este número? Te estoy hablando sin tener la revista delante. Ha sido un despiste esta mañana, que he salido muy temprano de casa, me la he dejado encima de la mesa en el recibidor. Bueno. ¿Habéis recuperado, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la sección taller, en el que, bueno, se explican cositas prácticas o...? Sí, sí, sí, en esta ocasión sí. Es una sección que es un tanto irregular, porque hay veces que tenemos materia y otras no. Uh-huh. Pero en esta ocasión sí. En esta ocasión, taller, pues lo que nos cuenta es un experimento de salón, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo calcular el tamaño y distancia de la Luna? Pues a base de unas sencillas fórmulas trigonométricas, uh-huh, utilizando modelos de la Luna y de la Tierra, uh-huh, a escala. Y bueno, con una regla, un juego de luces y de sombras y un compás, se pueden sacar unos resultados bastante interesantes. ¿Qué me dices? Es muy, muy educativo. Más que nada está pensado, pues, quizás para hacer en colegios y cosas por el estilo, ¿no? No, pero puede ser una actividad muy interesante. Me estás hablando de calcular la distancia entre la Tierra y la Luna trabajando a escala, ¿o...? Sí, pero basándose en... El experimento se basa en la apariencia de la sombra de la Tierra sobre el disco de la Luna cuando hay un eclipse total, ¿no? Ah, vale. En base a eso es con lo que se puede calcular, ya digo, por trigonometría muy simple, sí, sí, pues como es precisamente el tamaño, sí, tanto el tamaño como la distancia de la Luna. Bueno. Y bueno, los números salen de una manera aproximada, ¿no? De hecho, esta técnica ya la utilizó en su momento... unos antiguos astrónomos griegos, ¿no? Fue, si no recuerdo mal, Aristarco el que primero hizo este tipo de medidas, y Parco también, así que no es nada nuevo. Ya, bueno, claro, bien, bueno. Pero sí, sí, es muy interesante hacer, desde luego. Me recuerda... No requiere casi ningún tipo de medios, ¿no? Claro, me recuerda a la medida del radio de la Tierra, que también parece una tontería, pero que es muy también muy instructiva y se aprende mucho, y las matemáticas que son relativamente son muy sencillas, son dividir, que tampoco hay... Exacto. Como hay una sección fija que tenéis en la revista, que yo creo que a veces nos pasa desapercibida, y es la de cómo tenemos la situación cometaria, ¿no? En el mes, cómo se mueven los cometas. Bueno, además es la sección más veterana de la revista, porque la firma de manera ininterrumpida desde hace ya 25 años, ni más ni menos, Mark Kitcher, astrofísico, que estuvo durante mucho tiempo trabajando en Canarias y ahora está en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, en Villafranca del Castillo, cerquita de Madrid. Y él, pues, todos los meses, religiosamente, nos cuenta un poco cuáles son las observaciones principales que se pueden hacer, no solamente de cometas, sino también de cuerpos menores, que es como se titula, de hecho, la sección, ¿no? Cuerpo menor. Es decir, englobando también las lluvias de meteoros más importantes que sean en el mes. También, sí, también. También, claro, pero sobre todo, pues, nos cuenta un poco las efemérides y las observaciones que se han hecho y que se pueden hacer de los cometas visibles en las fechas. Bueno, luego también presentáis un desplegable muy atractivo que cada día está más trabajado, en el que además de encontrarnos con el planisferio de la época del año en la que se encuentre, ¿no? Dependiendo, sí, también tenemos incluso la posibilidad de saber aproximadamente en cada momento dónde se encuentran los satélites de Júpiter, que hablabas hace un momento, ¿no? Sí, sí, de Júpiter y Saturno, efectivamente. Saturno también, son unas columnas en las que se puede ver en un gráfico, en un solo vistazo, de una manera aproximada, pues, a lo largo del mes, en qué posición relativa respecto al planeta se encuentran los principales satélites de ambos planetas. Bueno, eso también puede ayudarnos. Sí, eso es útil. Yo de vez en cuando cojo el telescopio y miro, a veces lo uso, hombre, que menos, ¿no? Porque al utilizar los propios medios que pongo a disposición de los aficionados, pues, que menos que los use uno mismo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Hay alguna agenda así destacado? ¿En agenda? Bueno, aparte de las efemérides habituales que ponemos, a mí me gusta mucho siempre destacar la sección que firma Antonio Bernal, que es el responsable de agenda, al principio, ¿no? Lo que él denomina CENI, que cada mes pues nos cuenta anécdotas o historias curiosas relacionadas con astronomía. En este caso, pues, nos cuenta un poco la diferencia que hay entre las estrellas polares de ambos hemisferios, la del norte y la del sur. Ah, muy bien. Y cómo el hecho de tener una estrella polar brillante en el hemisferio norte, pues pudo haber determinado que las civilizaciones hayan desarrollado más en este hemisferio que en el otro. Bueno, pues una cuestión de la navegación y todo eso, ¿no? Sí. Como vemos, un amplio, hay mucho más. ¿Cuántas páginas habéis llevado ahora? Tenemos las 100 habituales. Ajá, bien. Así que, bueno, ahí nos seguimos manteniendo. Bueno, está muy bien. ¿Algún adelanto para marzo? A ver qué podemos destacar. Pues mira, para marzo tenemos también dos temas muy interesantes. Uno de ellos es una cuestión fotográfica que está tremendamente de moda, como son los time-lapses. Ah, sí. Que ahora se ven por todas partes. Me parece que todos solamente se ven time-lapses astronómicos. Sí. Y uno de los más prestigiosos astrofotógrafos españoles, Juan Carlos Casado, pues los ha escrito un artículo sobre todos los detalles técnicos y medios y requerimientos necesarios para poder afrontar con éxito esta técnica, ¿no? Muy bien. Él nos cuenta con todo detalle cómo se va a hacer esto, un artículo muy interesante. Y luego el otro artículo destacado del mes de marzo pues va a ser sobre una también muy interesante iniciativa por parte de tres instituciones diferentes europeas que forman lo que se ha denominado la red de telescopios robóticos Gloria. Que es un proyecto europeo en el que se ha creado la primera red mundial de telescopios robóticos de acceso libre, que la gente pues podrá participar con sus propios instrumentos o accediendo a esta red de telescopios para poder hacer observaciones tanto científicas como con cuestión educativa, ¿no? Así que pues también esta iniciativa nos viene detallada en el número de marzo y creo que es bastante novedosa y curiosa. Bueno, pues tomamos nota del nombre, nos quedamos con él, la red de telescopios Gloria, muy bien. Eso es. Y nada, estaremos atentos y profundizaremos en este asunto de los telescopios robóticos, que siempre, bueno, ya hemos hablado varias veces, pero sí, siempre... Pero, sin duda es el futuro, además sobre todo en lo que se denomina la ciencia ciudadana, es decir, lo que pueden hacer un montón de gente trabajando en común por el mismo proyecto. Pues Ángel, como siempre, encantado de escucharte y... Un placer, Manuel. Hasta el próximo día, un abrazo. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, un último apunte, decir que el pasado 30 de enero la Universidad de Alicante decidió conceder la medalla de oro a título póstumo al catedrático Balbino Mancheno, tristemente fallecido hace unas semanas. Fue decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Alicante. Nosotros no habíamos tenido constancia hasta hace unos días y bueno, dejamos testimonio de que bueno, que hay veces que las pérdidas pues siempre son dolorosas y bueno, en este caso pues no podía ser menos. Mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, a la Facultad de Ciencias, a Química Orgánica de la Universidad de Alicante y a pensar en el mañana que siempre está ahí para atenderlo. A ustedes nada, orion@radiosanvicente.com. Les esperamos en 7 días en Radio San Vicente. Hasta la semana que viene.